gozar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Jesucristo el Salvador. Díselo suavemente al Señor. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar. Jesucristo el Salvador.